Me está viendo nervioso. 12 y 40 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles de actualidad local. Vamos a, en concreto, bueno, pues a informarles sobre diferentes actividades culturales que se van a desarrollar en nuestra localidad. Y escuchaban antes a uno de nuestros invitados que va a informarnos precisamente de una de esas actividades culturales. Es José Rodrigo García Fernández, que es el director de la Coral Polifónica de Ubrique. Muy buenas tardes, José buenas Rodrigo. Tarde. Ya hemos tenido oportunidad en otra ocasión de hablar con él, se nos presentaba y además también conocíamos un poco el origen de la coral y hablábamos de, bueno, pues el programa de iniciativas y actividades, pero os parece que se nos quedó pendiente informar de la participación de la coral en una actividad que se va a desarrollar, actividad musical y muy importante, que se va a llevar a cabo en Moguer este fin de semana. Vamos a hablar de ello, pero también vamos a presentar antes a la responsable de Cultura, Josefina Herrera, que también está con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? En este caso, para hablar también sobre esa actividad en la que se colabora desde el Ayuntamiento y, bueno, pues al mismo tiempo de informar del resto de iniciativas culturales que se van a desarrollar esta semana en nuestro municipio. Vamos a comenzar por la participación de la Coral Polifónica de Ubrique en el musical El Fantasma de la Ópera, que se va a escenificar en el Liceo de la Música de Moguer. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo de buenas a primeras la coral le surge el participar en un musical de estas características? Pues para empezar, el musical se desarrolla celebrando el 25 aniversario de la representación del Fantasma de la Ópera en el Music Hall Orquesta de Londres, el Royal Music Hall, y la empresa que lleva el musical realiza la misma representación en todos los países, contando con artistas locales de cada uno de los países, ¿vale? Y se hacen diferentes idiomas. Entonces, en este caso, el encargo de la compañía de Londres se le adjudica al Liceo de Moguer, que es como una escuela, pero incluye también orquesta sinfónica, grupo de metales, coral, etcétera, muchas formaciones musicales diferentes. O sea, que tienen la capacidad para hacerlo. Pero el coro de Moguer todavía es nuevo, ¿vale? Lo integran tanto profesionales como amateur y necesitamos un refuerzo del número de voces, que son 30, contando con en la actuación de Londres podían ser unas 60 personas y nosotros vamos a aportar nuestras voces, nuestras 18 voces al coro ya integrante, o sea que el coro total pues contará con unas 50 al final, ¿vale? El montaje es un musical grande, que cuenta una orquesta de unas 120 personas, un coro de 40 y tantas, solistas, bailarines, actores y bueno, todo lo que es un musical. Yo esto lo veo como algo importante, es un acontecimiento cultural importante, trascendente, porque llega al Liceo de Moguer y no a otro mayor renombre, ¿no? Es lo que me llama la atención. Es que el Liceo Moguer es bastante. El Liceo Moguer participa ya con Ana Torroja, ¿cómo se llamaba? Con Rafael, han hecho también actuaciones, en su momento lo hicieron con Rocío Jurado, no lo recuerdo. No es muy antigua la institución, pero sí la acogí hace poco y nuestro director, el director de la Escuela de Ubrique, José Luis Chacón Campanario, es integrante, parte importante y profesor de metales de la orquesta del Liceo de Moguer. Entonces, como al ser director de nuestra escuela, pues nos lo ofreció, como le hacían falta gente para el coro, porque es la parte, digamos, que tenían más débil todavía, o en formación, pues allí que estamos. Y no estamos muy ilusionados, porque un montaje de esas características, pues no es fácil participar en ello. ¿Qué supone que implica participar en un montaje de esas características, como tú decías? Porque esto del musical de Fantasma de la Ópera, a nivel profesional, ¿verdad? Sí. Es un montaje que cuesta unos 30.000 euros, 30 o 40.000 euros, que son 3.000 y pico localidades. Hacemos dos funciones ahora, viernes y sábado, y luego lo haremos en octubre en el FIBES, en Sevilla, que es el teatro más grande de Andalucía. O sea que como... Vamos, la gente del coro puede ser que no tenga otra posibilidad de participar en un evento de estas características, incluso yo. Dado que no soy, digamos, músico de musical, no creo que tenga la mejor posibilidad, pero es como un montaje de una gran compañía a nivel nacional. Entonces, tú que has entrado nuevo como director de la coral y de buena a primera te encuentras con esto, yo me imagino que supone un reto importantísimo, ¿no? Yo creo que todos los directores de la coral tendrían que enfrentar retos, cada uno a su nivel, ¿sabes? O sea, no... Vale, ¿esto por qué nos ha tocado este año? Pero a lo mejor pues el año pasado ya se hicieron otros encuentros corales, vinieron un montón de gente, participaron en encuentros corales de otras localidades y dieron conciertos fuera de Ubrique. Y bueno, este año se ha presentado esta oportunidad y hemos decidido aprovecharla con mucho nervio, pero con mucho trabajo también detrás. Entonces, de hecho, el montaje es verdaderamente complicado. No sabría si explicarte la cantidad de partes que tiene eso, pero son unos detalles técnicos que quizá a lo mejor no sean pertinentes. Tampoco sabría yo exactamente qué preguntarte, ¿no? Para informar a los oyentes, que quede claro, pero el tipo de espectáculo que nos estamos imaginando, que pasa por nuestra cabeza, claro. Bueno, pues es algo considerable, ¿no? Como decíamos al principio. Hombre, un montaje de 200 personas mínimo ya es... O sea, ya es bastante meneo, vamos. Nada más que el director de allí, que es un tío muy competente, un chaval joven, que es el que coordina todas las partes por separado, yo no sé cómo se la... O sea, lo voy a ver ya allí. Voy a ver cómo se va a cuajar eso, porque realmente... Claro, y yo imagino que el liceo de Moguer, como tú decías, cuenta con todos los medios necesarios para poner en escena este musical, con la categoría que se merece aquí en España, sí. Con vocalistas también, imagino, que para afrontar el papel protagonista, ¿no? Porque esto tiene que ser algo, claro, bastante complejo. Los protagonistas son ya voces profesionales del canto lírico. Claro. ¿Vale? Nosotros somos... corista, el nivel pues no es lo mismo, ¿no?, que un solista lírico. Es como en el Maestranza, pues está la gente que integra el coro, que son buenos cantantes, pero no pueden dar. Y de hecho, escuchar el musical, o por lo que yo he escuchado de la representación de Londres, es como una ópera, es prácticamente una ópera, solo que tiene partes que son de teatro. Y que está en español. Y que está en español, está todo traducido, ¿vale? Traducido de aquella manera. Bueno, o sea, los arreglos... En el sentido de cómo traducimos muchas veces las cosas, pues para que entre en música, o sea, a veces algunas frases quedan un poco extrañas, ¿no? Gloria, sí. O sea, es que el otro día estuvimos discutiendo un detalle de ese tipo, ¿no? De esta frase, ¿no? A ver, cuéntame. No, pues, ilústranos para que sepamos de a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué frase era la que quedaba rara al traducir? Que me da hasta un poco de vergüenza. Ah, vale. Porque es de una escena, creo que es de las vacantes, que empieza a decir sacrificio que ofrecer... El cordero grita, o sea, una expresión es que en inglés, claro, que no tiene son sentido. Exageradas. En inglés son una cosa un poco más cool. Tiene su sentido, y aquí a lo mejor al traducirlo en español queda, pues, queda poco, raro. Pero bueno, está bien. Yo lo he visto, el montaje en español, lo que he escuchado ya suena bastante bien. Los ubriqueños que van a estar allí presentes, aparte de la gente de la coral, obviamente, los que tengan interés en acudir, las entradas, esto ya están a la venta, se han vendido, porque es este fin de semana, ¿no? Puede que ya no queden. ¿Vale? Puede que de las localidades menos tal sí queden, pero el primer día ya desaparecieron 300, ¿vale? Tiene 3.000 localidades, o sea, puede que queden 2.700, pero no aseguro nada. Igual seguramente queden pocas. A la estreno en Sevilla, a lo mejor, que es para el 12 de octubre, igual... No, pero si a la gente que le gustan los musicales, en cuanto hay uno, están deseando, porque normalmente te tienes que ir a Madrid para ver un evento de estas características, ¿vale? Entonces... Bueno, es un teatro grande, pero las entradas creo que rondan los 30 euros, la más barata, creo. Ahora mismo no recuerdo todos los precios, no puedo mirar el Fantasma de la Ópera, Teatro Colón, 18 y 19 de julio. Y se pueden adquirir por internet, como cualquier otro tipo de espectáculo. O sea, que el que quiera... Todavía está a tiempo, venid. Entonces también para acudir en el autobús que va a poner el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Cultura no, porque está destinado a los integrantes de la coral, ¿no? Sí, un minibús, porque también por allí hay que moverse, ir de Moguer hasta Huelva, que es donde, en fin, que es un minibús para que sea más fácil el manejo por aquellos lugares, ¿no? Es la aportación que ofrece la Delegación de Cultura a la coral, ¿no? El colabora con ellos. Y el alojamiento, porque como son dos días, hacen noche allí. Para todos los integrantes de la coral, director y bueno, pues los que vayan a participar en ese espectáculo. Y bueno, la parte que os toca, los coros, ¿desde cuándo lo estáis ensayando? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os sale bien? Pues llevamos ya unos 2 meses, no a piñón, ¿vale? Pero realmente, desde que acabamos el concierto... De fin de... O sea, cuando lo hemos puesto todos los días, ha sido del concierto, que serán unas 3 semanas. El papel de coro no es un papel principal, es un papel de detalle que suele participar, ser el gentío o la muchedumbre, ¿no? O, de hecho, el coro. O sea, es una meta obra o porque el coro es una representación musical, hablando de un teatro que hace representaciones musicales. Una ópera. ¿Vale? Entonces hay momentos en que hay un coro ensayando, que es el coro, ¿vale? Hay un coro ensayando para la ópera de que hacen en el teatro, porque uh-huh. la historia va de un teatro que tiene una especie de intruso que no se sabe muy bien quién es y que los amenaza, que si no le pagan tanto dinero van a... Están pasando, de hecho, cosas muy extrañas, tienen accidentes los cantantes y todo eso. Y se va desvelando un poco el secreto, no lo cuento. Si acaso vendré y lo contaré luego para que no lo destripa. Oye, creo que más o menos todo el mundo conoce, ¿no?, el argumento del fantasma de la ópera. ¿Seguro? Pero bueno, en cualquier caso, el coro que, bueno, pues... hace de coro muchas veces. Eso te iba a decir. Y exactamente, de ¿cuál es su aportación? O sea, vosotros a la hora de ensayar... ¿De coro? ¿Hacéis voces, claro, simplemente, hacemos, no? Hacemos, a ver, el montaje es un montaje a cuatro voces, ¿vale? Y en un momento determinado hace decoro de las representaciones. Hay representaciones con solistas. Por ejemplo, uno de los números se llama Aníbal. Sí. ¿Vale? Y es un número ambientado en la época romana, ¿vale? Celebrando la llegada de un héroe. ¿Vale? Entonces, está el solista que va cantando como si fuera Aníbal el héroe. Y está el resto detrás haciéndole, ¿no?, el canto acompañante, ajá, digamos. Canto acompañante o partes solas en las que... Como si un montón de gente estuviera celebrando la entrada del héroe a la ciudad. No. O sea, que no voy a cantarlo ahora porque claro. Suena ridículo y no quiero pronunciarlo ni ponerme. En cualquier caso, los integrantes de la Coral Dubrique han tenido oportunidad de ensayar conjuntamente con el coro de la obra de Fantasma. Este ha sido el gran problema. Porque, de hecho, nos íbamos a desplazar los ensayos generales esta semana, pero por cuestiones de los propios integrantes del coro, lo hemos tenido que hacer pues por teletrabajo. Tenemos todas las claquetas, las grabaciones... La obra, o sea, lo hacemos, pero con una orquesta virtual, ¿vale? Encima del montaje musical, metemos el coro. Claro, y además después se suma la parte del coro del Liceo de Moguer y la parte de la Coral Dubrique, que se tienen que unir para hacer ese coro. Eso no hay problema porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Claro. Todo el mundo tiene partitura, ¿vale? Tiene sus grabaciones, tiene sus claquetas que te van dando el ritmo para que entre exactamente. Tiene su parte de orquesta para incluirlo, o sea, está todo. Allí ya el mismo viernes probaremos tres o cuatro cosas, pero ya las partes se saben. Uh-huh. O sea, ¿vale?, que en principio no hay susto. Ha sido un montaje, pero ha sido un montaje particular, ¿eh? No es, lo normal sería que estuviéramos allí todos los días, pero como no somos de Moguer, pues somos como las estrellitas que llegan aquí en el último momento. Allí, venga, vamos a... No, pero no en plan humilde, pero es verdad que lo estamos haciendo sin saltándonos determinados pasos y currando por otro lado aquí. Porque casi que tenemos que currar el doble. Si estuviéramos allí con las indicaciones del director, pues estaríamos más tranquilos. Yo estoy que no duermo. Claro, tu papel realmente es ensayarlos aquí, pero una vez que llegues allí, tú te desentiendes, ¿no? No, allí canto. Ah, que vale, que vas a participar como cantante. Sí. No, claro, ya que estamos, pues cantamos, ¿no? Hombre, yo en mi carrera... Yo soy 4 años de coro, en grado superior de piano se dan obligatorio 4 años de coro, o sea que de tenor ya tengo algo de experiencia. No, me lo decía porque como no vas a poder dirigir, obviamente, porque allí tienes su director, pues no. Bueno, también participas con ellos. No, puede que algún codazo tenga que meter a alguno de mis compañeros, pero no, Iván es muy buen director y creo que no hay problema. ¿Y cómo te van a coger los integrantes de la coral? ¿Van a coger al director que van a hacer coro con ellos? Ah, no, eso, por favor, están más acostumbrados. Yo canto todas las voces. Cuando estamos en el ensayo, pues a veces estoy cantando el bajo, a veces estoy cantando... Ya soy parte. Se han acostumbrado, ¿no? Estoy muy acostumbrado. Bueno, y como decíamos, la Delegación de Cultura que colabora, ¿no?, a ofrecerle la infraestructura necesaria para llegar, con el transporte, con el alojamiento también, y bueno, pues imagino que también en este caso felicita, ¿no?, por la iniciativa y por el hecho de que vaya a participar en un espectáculo de esta magnitud, una parte de Ubrique, ¿no?, y una parte de la Escuela Municipal de Música. Creo que es un evento muy importante. Digamos algo que yo creo que nunca se ha hecho, ¿no? Y la verdad que cuando ellos me lo contaron, pues rápidamente, y me contaron la problemática que había, que bueno, que el autobús, el quedarse allí, y desde luego pues no puse ningún impedimento, porque es que una oportunidad de este tipo no se puede desaprovechar, y por supuesto hay que apoyar a todos ellos, a los cuales felicito tanto al director como a todos los integrantes de la coral por haber tenido este valor, ¿no?, de, uh-huh, de afrontar este reto tan, tan particular y tan importante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues que participe una parte de, bueno, la Coral Polifónica de Ubrique en este evento, ¿no?, en este musical de tanto renombre, digamos, y tan importante, que la verdad que muy contento por parte del ayuntamiento, ¿no?, porque es algo, como digo, inusual, ¿no? Es importante sobre todo porque, bueno, la Escuela Municipal de Música, que la coral forma parte de ella, uh-huh, pues a través de los diferentes grupos que la componen, a través de sus alumnos en general y grupos en particular, pues sí que son parte importante, ¿no?, de lo que es la vida cultural del municipio. Hombre, claro. Uh-huh. Y hasta tal punto de que van fuera, participan en concursos, hemos, uh-huh, hablado del coro de Voces Blancas en muchas ocasiones, uh-huh, la coral también ahora con, sí, el Fantasma de la Ópera. En definitiva, que es una labor importante la que realizan y después se muestra al exterior y claro, funciona, ¿no? Sí, la verdad que sí, que por parte del ayuntamiento muy contentos con los resultados que están ofreciendo ellos, ¿no? Tanto el coro de Voces Blancas, ¿no?, el cual estuvieron en San Roque, yo acompañé también como delegada de Cultura, y ahora en esta ocasión también los voy a acompañar, porque la verdad es que yo, uh-huh, quiero estar con ellos, ¿no? Creo que es un apoyo importante y además que también me gusta pues disfrutar de esa obra, ¿no? Y por supuesto, ya como digo, muy contento con los resultados y con que la labor que se está haciendo, pues que salga de nuestras fronteras, ¿no? De que salga de Ubrique y que, bueno, se vea la importante labor que se está haciendo, ¿no? Está claro. Claro, ¿cuál es la valoración o balance que harías de la Escuela Municipal de Música como titular de Cultura, como organismo dependiente en este caso de Cultura? ¿Qué valoración de lo que ha sido este curso en la Escuela Municipal de Música? Pues la verdad que tengo que agradecer a todos ellos, ¿no?, a todos los profesores y por supuesto a los alumnos, ¿no?, la labor que están haciendo, que día a día nos vamos mejorando, vamos poniéndonos nuevos retos, porque la verdad es que no te puedes quedar estancado en lo que estamos haciendo, siempre hay que ir a más, ¿no?, porque es verdad que siempre hay que ir a más y buscar lo mejor de lo mejor, ¿no? En este caso, pues tanto el coro de Voces Blancas, que fueron a San Roque, aquel festival que hubo, como ahora la Coral Polifónica, que va a participar en este gran evento, pues esto demuestra que los retos van subiendo, ¿no?, y eso es lo importante, ir a más, ¿no? Uh-huh. Hay satisfacción por parte del alumnado, sí, desde, claro, luego, al, uh-huh, participar en esta serie de eventos. Y además también yo imagino que eso, José Rodrigo, le da motivación, ¿no?, particular y especial para pues seguir trabajando en este ámbito. Sí, estaba muy motivado porque imagínate, ¿no? Es como si tú estás trabajando en una heladería y te dicen, pues ahora vas a hacer de esto de... No, la comparación no es buena, ¿no? Porque de hecho hemos desarrollado este año, yo estoy muy, muy, muy contento con el trabajo durante todo el año, las actuaciones aquí. A mí tampoco me preocupa tanto, yo no soy tan dado al fasto y a las grandes... O sea, me da igual que sea el musical, sinceramente, es una oportunidad, mucha gente lo consideraría una oportunidad porque seguramente no tengamos más oportunidad de hacer algo parecido, pero yo creo que el trabajo que hacen siempre es suficientemente bueno, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando tú ya le metes esa dimensión, pues la gente se pone hasta nerviosa. Claro, ya estamos, se asusta un poco. Estamos ya nerviosos. Es un reto, ¿no? Hombre, hay que superarlo. Es un reto, exacto. Y eso yo se lo planteo como eso, digo, mira, las cosas... Se hagan como se hagan, hay que hacerlas, ¿vale? Porque si no las haces, al final no llevas a los demás lo que son los espectáculos, el arte y todas esas cosas. Y bueno, y ellos que son... A mucha gente ya le gustan los musicales per se o la ópera. Manuel Cabello, por ejemplo, siempre ha sido gran amante de la ópera y eso, pues están deseanditos. Entonces no sé cómo será, yo a ver si podemos venir a contar brevemente nuestra experiencia, porque sí, imagino que sí, va, claro, a ser una experiencia, uh-huh, y yo todavía, bueno, no sé cómo describirla. Ya. ¿Y si puedes traer algún audio, si te dejan, por aquello de los permisos y demás? O me traigo al coro y me traigo al coro que os canta aquí una de... Que os canta también. Hombre, esto de que suene el coro así sin mal, a lo mejor abre los micrófonos y, bueno... Pero bueno, es una opción, ¿no? Para dar a conocer desde luego el trabajo que se lleva a cabo por parte de la Coral Polifónica de la, sí, Escuela Municipal de Música. Pues hasta aquí este asunto. Yo no sé si José Rodrigo quiere comentar algo más. No. Pues nos quedamos aquí y sí que yo te agradezco que nos haya atendido y ahora nos vamos a centrar en informar de otra serie de cuestiones dentro del ámbito cultural con Josefina Herrera, responsable de Cultura. Así que, José Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Y como decíamos, otra serie de iniciativas más, porque hay que hablar del cine de verano, que llega este miércoles a la Plaza de Toros de Ubrique, y hay que hablar también de esos viernes culturales que se están llevando a cabo durante estos viernes del mes de julio en distintos escenarios del casco antiguo en esa uh-huh. localidad. Comenzamos, si te parece, por lo primero, por lo que se da cita hoy, el cine. Vale. Plaza de Toros, por cierto, ¿qué tal le está siendo la acogida del cine de verano? Pues la verdad que muy bien, ¿eh? El año pasado fue igual, acude muchísimas personas, son familias, como siempre digo, porque es un cine familiar, son películas que se hacen de animación y son para todo público, pero bueno, más que nada para el público infantil. Uh-huh. Y obviamente pues los padres llevan a sus niños, los abuelos llevan a los nietos, en fin, que acude prácticamente la familia, ¿no? Y la verdad es que se llena la parte que sea adecuado para el cine, pues se llena completamente, ¿no? Lo cual, bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, porque al fin y al cabo es lo que se pretende, que lo que se haga pues que sea bien acogido y que uh-huh. guste, ¿no? Y así claro. que por esta parte muy bien. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver la película Aviones, que es del año pasado, de 2013, y bueno, es de Disney, y bueno, es una película de animación, que está llena de acción y de aventura, que eso le encanta a los más pequeños. Y bueno, trata de un avión que sueña con participar en una competición aérea de alto vuelo, pero la verdad es que este personaje pues tiene miedo a las alturas, y bueno, y a partir de ahí pues surge la película, ¿no? Eso son los creadores de Cars, creo que sí, no. Sí, de Cars, sí, además se ve el personaje y estás viendo el mismo aspecto que Cars, ¿no? Pero en este caso es Aviones. En Aviones. Uh-huh. Aviones es el título de esa propuesta sí. cinematográfica, hoy a partir de las 10, uh-huh. en la Plaza de Toros de Ubrique, y bueno, pues se va a proyectar, ¿no? Dentro de ese ciclo de verano. Sí. Y luego tenemos el viernes, que se están desarrollando esas noches culturales uh-huh. Durante, bueno, pues cada viernes del mes de julio. Distintos escenarios, distintas actividades culturales. El cuentacuentos siempre coincide, siempre hay narración oral sí. Por parte del grupo Caminae, pero lo que va cambiando es el resto de espectáculos, ¿no? Tenemos sí. baile, tenemos música. Sí. ¿Qué es lo que se ha preparado para este viernes? Bueno, pues mira, para este viernes tenemos a las 9 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento, tenemos a la Asociación Caminae, que trae en esta ocasión cuentos pintados. Es decir, ahí va a haber una pintora que mientras que ellos cuentan el cuento, uh-huh. pues va a ir pintando el cuadro. Entonces es algo un poco distinto, ¿no? En otro lugar tenemos a las 10:30 en la Plaza de la Verdura, grupo de danzas Adolfo de Castro. Es un grupo digamos que actúa a nivel internacional, y lo que va a ofrecernos es una danza folclórica de Andalucía, es lo que van a ofrecernos. ¿Pero sevillanas o no? Esto folclórica. Tiene que ser O sea, distintos tipos de danzas vale. de Andalucía. Distintos tipos. Además se tienen que ir cambiando de vestuario sí. y todo esto, ¿no? O sea que va a estar bastante, digamos, no sé. Va a ser pintoresco. Sí, vistoso, ¿no? Vistoso. Uh-huh. Y por último, a las 12 de la noche, en el patio de la ermita de San Antonio, que ya hemos comprobado con un sitio espectacular, ¿no? Crea un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y pues entonces ahí va a haber un dúo de violín y piano. Precisamente el violín lo toca Emilio Martín, que es profesor de violín de la Escuela Municipal de Música. Y al piano pues estará Diego Magallanes. Uh-huh, pues son los integrantes de lo que va a ser ese dúo de piano y violín uh-huh. que, bueno, nos van a ofrecer un... Sí, un repertorio variado. Tangos, paso doble, flamenco incluso, o sea, tocar flamenco con piano y violín es algo distinto, pero la verdad que queda muy bien, ¿no? Uh-huh. Pues son los espectáculos y las propuestas culturales para este viernes, uh-huh. el mercado del arte que se mantiene. El mercado mantiene. Del arte sigue, uh-huh. en la Plaza de la Verdura. Ajá. Y un poco, bueno, pues el centro en esta ocasión va a ser más reducido, ¿no? Porque estamos Plaza de Verdura, Plaza Ayuntamiento sí, y San Antonio. Sí. Ese escenario, ese marco del casco antiguo es donde se van a dar cita desde las 8 de la tarde uh-huh. hasta las 12 bueno, de la madrugada. A las 12 comienza esa última sí. función que dura más tiempo. Uh-huh. Y en adelante. Sí. Y bueno, pues hay que seguir recordando, ya en cualquier caso lo hemos comentado sí. en otra ocasión, que las personas que participen y que asistan a estas actividades culturales pues tienen la posibilidad, si así lo desean, de rellenar una tarjetita y entregarla a la Oficina Municipal de Turismo para entrar en el sorteo de participar en otro espectáculo cultural. Sí. Hemos hablado del Fantasma de la Ópera musical, ahora un ballet, El Lago de los Cisnes. El Lago, ¿no?, de los Cisnes, de Tchaikovsky, sí. Para el 22 de noviembre, pues bueno, como venimos repitiendo, esta es la tercera semana, pero bueno, lo repetimos otra vez. Cada viernes, el que quiera participar en este sorteo, pues recoge de la Oficina de Turismo la tarjeta, o bien hay una persona durante todos los espectáculos que también va ofreciendo la tarjeta, y es la persona que va dando las pegatinas para colocarlas en cada espectáculo. Como son tres espectáculos, si asistes a dos, pues sí puedes depositar esa tarjeta en la Oficina de Turismo, en un buzón que se ha creado para dar efecto, con tu nombre y un teléfono de contacto. Y el último día de julio, el 31 de julio, creo que es, ¿no?, que jueves, se hará un sorteo, se sacarán tres tarjetas y, bueno, pues esas tres tarjetas premiadas podrán elegir a un acompañante, es decir, que en realidad van seis personas para asistir el 22 de noviembre en Alcalá de Guadaira al ballet El Lago de los Cisnes. Además de que los va a llevar en un taxi de 8 plazas, los va a llevar todos juntos y con la cena incluida para los 6. Pues ténganlo en cuenta también, porque participar en actividades culturales te da como gratificación más cultura, y en este caso el participar en esa actividad. Esto para la noche del viernes, tarde-noche del viernes, y para la jornada de hoy el cine, como decíamos antes, el cine de verano. Por lo demás, no sé si quería comentar alguna otra cuestión, sí que recordarnos sobre el certamen andaluz de pintura. Que está abierto. Bueno, recordar un poco que hasta que se entregarán del 26 al 30 de agosto, es cuando se hace entrega de estas obras, todos los que quieran participar, y que el fallo sería el 6 de septiembre, coincidiendo con el concurso de pintura rápida Villa de Urique, que celebramos todos los años. Y bueno, que después tendrá lugar la exposición de los cuadros elegidos, más el premiado, en el convento de Capuchinos del 10 al 30 de septiembre, y que el ganador pues se llevará 3.000 euros más una placa de plata. Pues pueden ir preparando esos trabajos para presentarlos al concurso a partir de agosto, ¿no? Me decía. Del 26 al 30 de agosto, cuando se reciben las obras. Abierto. Pues con todas esas actividades culturales nos vamos a quedar, recordando la que comenzábamos, la participación de la Coral Polifónica de la Escuela Municipal de Música en ese musical que se va a llevar a cabo en el Liceo de la Música de Moguer este viernes y sábado 18 y 19 de julio. El Fantasma de la Ópera, la Coral va a hacer los coros en ese musical. Y bueno, pues esperemos a ver qué tal, cómo resulta. Es el preestreno, serían estas dos sesiones, son el preestreno. Y recordar que el estreno oficial es en Sevilla, el 12 de octubre. O sea que también, si ahora no pueden asistir los de Urique, las personas de Urique que quieran verlo, bueno, pues a lo mejor pues para el 12 de octubre en Sevilla, que también está muy cerquita, y pueden ir. Eso te iba a decir, que nos pilla un poquito más cerca Sevilla quizás, ¿no?, para acudir, además más localidades. Exactamente. Mucho mejor. Están las dos oportunidades, tanto ahora como el 12 de octubre, que sería el estreno oficial, ¿no? Pues seguiremos hablando también, por tanto, de la Coral y de su participación en el Fantasma de la Ópera. Josefina Herrera, responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Urique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros número 16, junto al Llano del Prado. En Pinturas y Accesorios Peña disponemos de todo lo necesario para pintar y decorar su hogar. Disponemos de un sistema pintométrico para que usted elija el color que necesita. En Pinturas Peña, primerísimas calidades en pinturas y accesorios. Disponemos de pinturas envasadas en bolsa, productos de limpieza, material eléctrico, bombillas, pilas y LEDs, pinturas y productos para piscina, aceite de linaza, temple, productos de limpieza y cal viva. Además, ahora en promoción, cloro para piscina, ventiladores y pintura de interior exterior desde solo 18,50 euros. Y si tiene problemas de cobertura con sus